todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Esto es Blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de Guitarristas. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco, esto es Radio Goga, FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, Argentina, América del Sur, América, el planeta Tierra, el Sistema Solar, el Universo, y según unas nuevas teorías, tal vez estemos en un multiverso, así que no sé, por ahí en otro de esos universos, de estos multiversos, yo esté haciendo un programa que se llame Pianistas, y ahí los pianistas sean absolutas estrellas de rock como son los guitarristas, y todos se vistan como Liberace. ¡Qué horror ese universo!, ¿no? Bueno, para escucharnos por internet, www.goga.fm, www.radiogoga.com. Los teléfonos de esta radio siguen siendo el 4455-999, 4455-800. Antes de empezar el programa voy a mandarle un saludo a Alma y a toda la troupe que está festejando su cumpleaños. Después lo voy a repetir el saludo por si no están escuchando. Seguramente estarán distraídos comiendo pizza, chisitos y tomando mate. Qué rica mezcla. Bueno, hoy así de mezclado es el programa, ¿eh? Vamos a ir desde B52 a Dream Theater, a Atahualpa Yupanqui. Y si nos queda el tiempo, con una dedicatoria especial a The Darkness. O sea, estamos por todos lados, de los 60, a los 80, a los 70, al 2011. Porque los The Darkness acaban de lanzar hace 7 días en el resto del mundo, no sé, en Argentina, su último disco. Así que bueno, ¿con qué vamos a empezar? Ah, y otra, momento, antes que me olvide, vamos con una fe de ratas de la semana pasada. Rebauticé a Joaquín Fénix River Fénix, el que hace de Johnny Cash en Johnny and June es Joaquín Fénix, el hombre del labio leporino, el de la película Gladiador. Su hermano River Fénix falleció hace como unos 20 años, desarpado que era. Y al productor Sam Phillips lo bauticé el general y era el coronel, le cambié el grado militar al ex jefe de Elvis Presley. Y en esta fe de ratas también va un saludo para Electro Bolsón y toda su gente, que la semana pasada me olvidé de saludarlos y amenazaron con no venderme pilas para mi monito panderetero, así que bueno, salvado el saludo. Un saludo para Pablo, Francisco, Roberto y Daniel. Espero que ahora sí me vendan pilas para mi conejito que nunca descansa. Ahora sí, nos vamos a la música. Vamos a empezar con el año 89. La canción se llama Rome. Ahora vamos a buscar qué significa, porque la verdad que no me ocupé de hacerlo. Y mi inglés no es muy vasto, aunque es bastante extenso, no llega más allá de ciertos límites. La banda de B-52, ahora sin el apóstrofe. El disco Cosmic Thing, cosa cósmica, el guitarrista Kate Strickland, aunque también vamos a estar hablando de Ricky Wilson, el primer guitarrista de los B-52, fallecido en el año 85. Vamos con la música, señor operador. We'll be right back. Rom de B-52 del álbum Cosmic Thing, Cosa Cósmica del año 1989. Fred Schneider, Kate Pearson, Cindy Wilson, Ricky Wilson y Kay Strickland en esta formación de un disco que fue producido por alguien a quien ya nombré acá, el ex guitarrista de Chick, Nile Rodgers, que produjo una banda de bandas, junto a Don Was, que fue el productor del disco Dirty Work de los Rolling Stones. ¿Qué hacían los B-52? No sé, para era música bailable, ¿no? B-52, el nombre, proviene de esos peinados gigantescos que tenían las chicas Cindy y Kate Pearson, estos peinados de los años 50, hacían New Wave. Pero era música bailable muy divertida, por supuesto en esa época yo no la escuchaba porque detestaba la música bailable. Aprendí a escuchar esa música de un poco más grande. En el año 85 tocaron el primer Rock in Rio ante, no sé, cientos de miles de personas. Y bueno, les contaba que iba a hablar de dos guitarristas. Ricky Wilson, que estuvo en la primera etapa, hermano de Cindy Wilson, la cantante, y el que grabó en este disco, Kay Strickland. Ricky Wilson falleció de SIDA en el año 85, complicaciones relacionadas con la enfermedad del SIDA, una enfermedad que recién en ese año en el que murió Ricky Wilson, el señor Reagan, ex presidente de ese momento de los Estados Unidos, nombró en un discurso oficialmente. Sí, recién después de que hubiera 25.000 muertos, el tipo dijo, parece que está pasando algo. Bueno, era la peste rosa en esa época. Recordemos que para los extremistas cristianos de Estados Unidos y de muchas partes del mundo, era un castigo divino que había caído sobre los homosexuales. Después, obviamente, el virus se encargó de demostrarle a los cristianos extremistas que esto no era así. Pero volvamos a la música. Los B-52, recordemos que también aparecieron en The Flintstones, en Los Picapiedras, haciendo el tema principal. Y esta canción fue hecha cover, o como me gusta decir a mí, covereada por Marcela Morelo. Sí, un día voy a tener que hacerlo, lamento informárselo, se me acaba de ocurrir la idea y la voy a lanzar así como así. Un día voy a tener que hacer un programa de guitarristas con toda esta gente, ¿eh? Arjona, Alejandro Sanz, tocan guitarra también, Marcela Morelo. Era un chiste. Si no se entendió la ironía. Bueno, Ricky Wilson, que falleció en el 85, muy loco lo que hacía con la guitarra, ¿eh? Por ejemplo, tocaba con 5 cuerdas, usaba unas afinaciones abiertas muy extrañas, sacaba las 2 cuerdas del medio directamente y las 2 cuerdas de arriba las afinaba con un bajo de pie que utilizaba Fred Schneider, el cantante. Recordemos que los B-52 durante muchísimos años no tuvieron bajo, ¿eh? Creo que era Kate Pearson y Fred Schneider, el cantante, que se encargaban de tocar un bajo de pie. Para los que les guste Rush, por ejemplo, el bajista Geddy Lee lo usa todo el tiempo. También en The Police, al principio de Don't Stand So Close To Me en vivo, usaban esa pedalera bajo. Bueno, ellos reemplazaban los bajos con esta pedalera. Bueno, usaba una guitarra Moss Rite, bastante feita de forma, Ricky Wilson, y afinaba por quintas en lugar de por cuartas. Bueno, todo muy raro lo que hacía, incluso aunque tuviera 6 cuerdas, había una cuerda que directamente no la tocaba. Y bueno, el otro guitarrista es Kate Strickland. Kate Strickland empezó siendo el baterista de la banda. Cuando Ricky Wilson falleció, la banda quedó como pasmada, más aparte, no solo eran bandas, sino que eran amigos desde la infancia, y bueno, el guitarrista era hermano de Cindy Wilson, que entre paréntesis, para quienes no la ubican, es la que puso la voz en Candy, o fue Kate Pearson, Pearson fue la otra, y en Shiny Happy People de The Rem, Candy de Iggy Pop. Y bueno, cuando falleció, como les contaba, Ricky Wilson, Kate Strickland se hizo, después de un tiempo que la banda quedó ahí en un hiato de no separación, pero que no podían volver a tocar juntos por esto de la muerte de Ricky Wilson, se hizo cargo de la guitarra, y no solo eso, se puso a componer prácticamente todos los temas de Cosmic Things de él, ¿no? Pasó de la batería a la guitarra, que sabía tocar muy poquito, y se largó a tocar, y compuso todos los hits de este disco. Así que, bueno, otro caso de un batero como, no sé, como Grohl, ¿no? Que tocaba en Nirvana y que saltó a la guitarra y cambió de rubro por completo. Bueno, fanático de la Fender Stratocaster y de la Telecaster. Así que bueno, eso fue de B-52, un poquito de los B-52, apenas un tema. Y bueno, un saludo para Nahuel. ¿Por qué lo saluda Nahuel? Porque sí, vuelvo a los 80, Nahuel. Esos años que vos dijiste que me gustan tanto, aquí están de vuelta. Obviamente, B-52 eran los 80, también en el año 89, pero esto que viene ahora es re 80. ¿De qué estoy hablando? De Fuego y Hielo, Fire and Ice, Pat Benatar. El guitarrista, Neil Gerardo. Gustavo, también para vos este tema, allá en Capital. Ahí vamos. Actividades incompatibles al momento de tocar guitarra eléctrica. No tocarás guitarra eléctrica mientras te estás duchando. No tocarás guitarra eléctrica si estás manejando un autobús escolar repleto de niños desaforados. No tocarás guitarra eléctrica si estás a 5.700 metros de altura escalando el monte de Everest. Y sobre todo, no tocarás guitarra eléctrica si tu nombre es Demetrio. Pat Benatar, Fire and Ice. Temazo de los 80, 81 exactamente, muy vendedora esta banda. En realidad la banda era el nombre de la cantante, estaba formada por Roger Capps en bajo, Myron Grombacher, este es otro tema, otro nombre como el de Tony Peluso, el guitarrista de Carpenters, que me encanta y me lo acuerdo, aunque ni me acuerdo de qué banda es, que ahora sé que es de Pat Benatar, ¿no? Grombacher, me encanta ese apellido. Toca Alan Pascua en este disco, el tecladista Alan Holdsworth. Bueno, y la guitarra rítmica Scott St. Clair Sheets, vaya nombre, y el guitarrista principal y marido desde hace 30 años de la señora Benatar, Neil Giraldo. que en esa época en los discos lo pusieron como Geraldo y quedó así un montón de tiempo hasta que, bueno, de más grande lo corrigió, pero ya de más grande habían pasado de vender 5 millones de copias a vender 35.000 copias. Entonces el nombre de Geraldo o Giraldo le daba lo mismo a la gente porque a Pat Benatar dejaron de prestarle atención. En 20 años, del 83 al 2003. 5 platinos este disco en Estados Unidos. Es una de esas cantantes que forman esos grupos junto con conjuntos que venden muchísimo, toneladas en Estados Unidos, y cuando salen de Estados Unidos venden 4 discos, ¿no? Pasa mucho. Yo tenía, lo confieso, ya lo he confesado y bueno, lo vuelvo a confesar, un disco en vivo de Journey del año 81, un doble que traía todas las fechas de su, entre comillas, gira mundial, y la gira mundial eran 52 fechas en Estados Unidos, una en Alemania, 3 en Japón y una en Inglaterra. O sea, fuera de Estados Unidos no pasaba nada con ciertas bandas. A Pat Benatar le pasaba un poquito esto. Patricia Mae Andrzejewski, creo que era polaca, que fue compañera de teatro de Christine Latty. Para quien no lo ubica, la Christine Latty era la madre del muchacho que se iba a casar con la hija de Robin Williams. Creo que era así o al revés, en La jaula de las locas. Era el hijo de Robin Williams y ella era la madre natural, ahí está, algo así era. Bueno, Neil Geraldo empezó a tocar guitarra a los 6 años, aprendió a tocar piano también a los 12, tocaba con la banda de Rick Derringer antes de tocar con Pat Benatar y compuso o co-compuso prácticamente, no sé, todos los temas de esta chica, incluso fue productor de varios de sus discos. Se casaron el 20 de febrero de 1982. Mucho más sobre el estilo de guitarra. Es bien ochentoso, ¿no? Solo guitarra los 2 minutos 30. Aunque no sea no haya sido un tema de heavy metal, como decía Gaspar Gandini, Explota Elisabetta, ¿no? A los 2 minutos 15 uno sabe que viene el solo de guitarra. Bueno, acá anduvo por ahí el solo de guitarra. A mí me gustaba, me gustaba cómo laburaba las capas de guitarra en temas muy sencillos, de no muchos acordes ni complejos ritmos. Tenía buen gusto, o lo debe seguir teniendo, siguen tocando en dúo, pero claro, como les decía, de este disco que fue 5 platinos, el que le siguió creo que fue doble platino, o sea, más de 2 millones de copias, sacaron unos discos más hasta el 87, uno en el 97, y el disco del 2003 vendió 35.000 copias, o sea, Pat Benatar parece que pasó de moda, por así decirlo, no dejó de cantar bien. Obviamente estudió en la escuela, en la prestigiosísima escuela de música, creo que de Nueva York, Juilliard, donde estudió en algún momento Miles Davis. Así que bueno, así pasó Pat Benatar. Los 80 pasaron rápido, espero que no haya olvidado mucho. Antes que me olvide, vuelve Grasshopper el fin de semana, el próximo sábado, sí, el primero de septiembre, ya es el próximo sábado, toca en Alas. Lucas Porro en la guitarra, Tayo en canto, Pablo Salomón en contrabajo y no sé cómo vendrán con la batería, así que no digo nada. También viene una leyenda del rock nacional, Rinaldo Raffanelli, el mismo sábado va a estar en El Sol. Creo que viene con banda propia. Una alegría que ayer volvió Capusotto, no sé si tiene que ver con los guitarristas o no. En realidad creo que sí, porque bueno, por la música que pasa en esos videos. De hecho, ayer abrió el primer video, fue de la John Spencer Blues Explosion, que estuvo acá en el programa hace dos funciones. Una formación muy extraña, ¿no? Como la de White Stripes, así, estas formaciones raras como la de Black Keys. Dos guitarras y batería, la guitarra de John Spencer con un octavador como para simular por momentos un bajo, mucha energía en vivo. El tercer tema que pasó Capusotto también fue una banda que estuvo acá y no me acuerdo cuál es, ya me olvidé. Pero bueno, es así. Cumpleaños de Pablo Carjusa también hoy, bajista de Juca y cantante de Pinche Tirano. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a hacer un doblete de blues con uno de los tres Kings, uno de los tres Reyes, el que nos faltaba. Ya estuvo B.B. King, los dos que nos faltaban vamos a pasar hoy. Primero Freddie King y después Albert King. Ahora vamos con el señor Freddie King, la canción Tore Down. I'm talking El señor Frederick Christian, que originalmente grabó llamándose Freddie King, uno de los tres reyes, uno de los tres King de la electric guitar, B.B. King, Albert King, que viene ahora el próximo tema es de Albert King, y Freddie King, muy influyente en su época. Creo que acá entre nosotros es el menos conocido de los tres para quienes no escuchan específicamente blues. El más conocido es obviamente B.B. King, después Albert King, quien influyó muchísimo en Steve Ray Vaughan, y este Freddie King, que también inspiró a un montón de gente, a Jerry García de los Grateful Dead, de los Muertos Agradecidos, a Steve Ray Vaughan y su hermano Jimmy Vaughan, a Clapton, a Peter Green. O sea, bastante gente. Peter Green ya estuvo acá, Clapton también, Steve Ray Vaughan también, Jerry García y Jimmy Vaughan, se los debo. Bueno, su estilo era un estilo de blues tejano, mezclado con blues de Chicago, donde trabajó muchísimo tiempo. Arrancó muy temprano, a los 17, 18 años estaba tocando, digamos, en vivo para vivir, una especie de profesionalmente. De tocar profesionalmente, tocó junto a Muddy Waters, bueno, con T-Bone Walker, Elmore James, Sonny Boy Williamson, que en algún momento también va a estar por acá, Howlin' Wolf. T-Bone Walker compuso, no, para Albert King, no me quiero confundir. Grabó con todos los sidemen de Muddy Waters, que grababan por su cuenta, ¿no? Pianista, bajista, baterista, que hacían sus propios discos. Bueno, este era el guitarrista de todos ellos. No le venía así súper bien con la venta de discos, hasta que en el 69 cambió de compañía y lo trataron como un verdadero rey, King. Le pusieron una banda soporte de músicos de primera y grabó en los discos en los estudios Chess. Bueno, el disco se llamaba Getting Ready, era el disco donde estaba esta canción que acabamos de escuchar. Le decían la bala de cañón de Texas, ¿por qué? No tengo la más mínima idea, pero le decían así. Falleció a los 42 años, falleció muy jovencito, tocaba hasta 300 noches por año, el tipo, ¿eh? Una dieta así, es como B.B. King y bueno, como Ted Nugent, que si nos da el tiempo y lo vamos a estar escuchando, tipos que vivían en la ruta con una dieta espantosa de comida y tomando muchos Bloody Marys. Vaya ironía, se murió de úlceras estomacales y de un derrame de sangre estomacal. El que tocaba que se la pasaba tomando Bloody Marys, o sea, no comía y encima consumía mucho alcohol, bueno, y no le fue muy bien. Obviamente no fue un estudioso del blues, o sea, no un estudioso de la guitarra, sí de tocar y eso. Era muy intuitivo lo que hacía. Y a veces hacía esta cosa de cantar arriba de lo que soleaba. Usaba dos púas a veces, una de plástico en el pulgar y una de metal en el dedo índice, ¿no? Para atacar de forma más agresiva las cuerdas de su guitarra característica, que era una Gibson ES-345, una de estas que tenían el cuerpo hueco. No el cuerpo completo, sino más fino, ¿no? Y su estilo era más agresivo y más improvisado por ahí, y un poquito más, más experimental, por así decirlo, dentro de lo que se puede ser experimental en el blues más tradicional, que B.B. King y Albert King. Bueno, también al principio de su carrera usó la Gibson Les Paul, ¿no? Fue con la que empezó, y con un amplificador Gibson de 40 watts. La canción, como les decía, se llamaba Tore Down, que fue Derribaron, o Me Derribaron, algo así. Depende de lo que diga la letra, el sentido del título de la canción. Y me olvidé de contarles que Rome, la canción de B-52, la expresión Rome significa vagar, ¿no? Divagar, andar por ahí, colgarse, digamos, en idioma bolsonero. Bueno, vamos al otro lado de este doblete blusero, el señor Alberto Rey. Qué feo que suena así, parece actor de telenovelas. Albert King, el señor de la Flying V dada vuelta, era zurdo y tocaba con las cuerdas al revés, así que todo lo que van a escuchar ahora sucede con las cuerdas de abajo hacia arriba, sería, ¿no? A ver, esperen. Él agarró la guitarra de derecho y la dio vuelta así como venía, no cambió las cuerdas de lugar. O sea que donde nosotros con la mano izquierda estamos tocando la sexta cuerda, él está tocando la primera cuerda y estirando, claro, imagínense con la fuerza que estira si la tiene tan a mano y estira para abajo, que fue lo que a Steve Ray Vaughan le costó tanto copiar, ¿no? En su estilo, cuando se dejó influenciar por Albert King, porque Albert King estiraba para el otro lado. Así que ahí vamos. Espero que no haya estallado el micrófono esta vez como la semana pasada. Breaking up with somebody, rompiendo con alguien, rompiendo en cuanto a relaciones. El señor Albert King. Laying around home alone on a rainy night like this. Starving for your love, hungry for just one kiss. Every raindrop I hear on my window pane, yeah, beats so loud and clear. Got nowhere to turn.

con alguien del señor, el señor, me salió cubano, Albert King, Alberto Rey, que era bastante grandote, medía cerca de 2 metros de altura y pesaba 110 kilos. Tocaba una Gibson Flying B, como les dije, que se llamaba Lucy. Lucille era la de B.B. King, Lucy la de Albert King, el otro King. Un modelo 1958. La pegó en el 61, su primer hit, que llegó al puesto 14 del Billboard de Rocky Blues. Y bueno, una de sus canciones más conocidas, que la escribió Booker T. Jones con William Bell, es Born Under a Bad Sign. Infinidad de covers, desde Cream hasta, sí señores, el señor amarillo, Homero Simpson, en el primer disco de los Simpson, hace Born Under a Bad Sign. Un disco en vivo de él también, que bueno, fue muy influyente a fines de los 60, grabado en el Teatro Fillmore, donde grabaron The Allman Brothers y tantos otros. Mucha gente que lo escuchó, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Robbie Robertson, Gary Moore, Steve Ray Vaughan, ¿quién más? Mike Bloomfield, Mick Taylor, que fuera guitarrista de los Rolling Stones. Y bueno, también a contemporáneos de él, como Albert Collins, otro bluesero que tocaba con los Icebreakers, con los rompehielos, y Otis Rush. Antes que me olvide, ahora que veo el nombre de Clapton y Cream, en Buenos Aires, el centro del universo, perdón, Buenos Aires es una provincia, capital federal es el centro del universo, va a estar presentándose el señor Jack Bruce, ex bajista de Cream. Clapton decía que Strange Brew, un tema tocado, Strange Brew, tocado por Albert King, lo influyó absolutamente al momento de grabar el disco ícono de Cream, Disraeli Shears. Bueno, este señor Albert King usaba, cuando no tenía dinero, algo que también leí que hizo Albert Perkins, Carl Perkins, Albert Perkins, no sé quién es, lo acabo de inventar. Es una mezcla entre Albert King y Carl Perkins, el ex guitarrista de Elvis Presley. Una cigar box guitar, se ve que era una guitarra que armaban con, no sé, con cajas de cigarro, no sé cómo sería eso. Pero bueno, ya lo he visto en dos guitarristas que eran muy pobres de niños. Pensemos que este muchacho Albert King también trabajó como B.B. King recogiendo algodón en campos de algodón, y era uno de 13 hermanos. Acá lo hubieran acusado a los padres de Albert King de tener tantos hijos para cobrar la asignación universal por hijo, cosa que en Estados Unidos no existía. Y también una cosa llamada Diddley Bow tocaba al principio. Después pudo comprarse una guitarra acústica Guild, y finalmente pudo comprar esta Gibson Flying B 1958, que fue su trademark, su marca registrada, que como les contaba, bueno, la tocaba al revés, con las cuerdas a la vuelta. Ya hemos visto varios de estos músicos así, de estas variedades de tocar guitarra, ¿no? Por ejemplo, Jeff Healey, que la usaba sentado sobre el regazo y la tocaba como una especie de piano, entre otros que tocan así con rareza. Bueno, Ricky Wilson, hace un rato nomás que lo nombré, que tocaba con 4 cuerdas, o por ahí tocaba con 5 y 2 las afinaba como un bajo pedal. Bueno, además de todo esto que hacía con la guitarra dada vuelta, usaba una afinación bastante baja y menor. No afinaba normalmente, afinaba en do sostenido, recordemos, sería, a ver, un tono y medio más bajo de lo que se afina habitualmente. Nosotros afinamos la sexta en mi, nosotros los guitarristas, o los guitarristas en general. Bueno, él afinaba un tono y medio más abajo, do sostenido, sol sostenido, si, mi. Repetía la segunda con la quinta, sol sostenido, y la última do sostenido. Así que hacía una afinación bastante extraña. Lo que sí, nunca usaba la sexta cuerda, porque le quedaba abajo de todo. No lo usaba prácticamente nunca. Bueno, recién al final de su carrera empezó a usar un phase, uno de los primeros efectos así oscilatorios que hubo, un MXR, unos pedales que en su momento estuvieron bastante de moda, muy resistentes, bastante duros. Después empezaron a llegar pedales más lindos como los Boss, por ejemplo, y los MXR fueron superados. Bueno, así pasó el señor Albert King, y ahora vamos a escuchar uno de esos virtuosos que tocan a toda velocidad, cientos de escalas, miles de notas. Alguien que me presentó el señor Peyetura, el guitarrista se llama Guthrie Govan, la canción se llama Erotic Cakes, tortas eróticas, no sé a qué se referirá con eso. Eventualmente iba a llegar a Guthrie Govan. ¿Por qué? Porque Guthrie Govan fue guitarrista del grupo Asia entre los años 2001 y 2006. Y el grupo Asia se estaba dando vuelta en mi mente. ¿Por qué? Porque es un grupo de los 80. Sí, señoras y señores. Así que en algún momento iba a llegar a este chaboncito. Pero me lo adelantó el señor Pelletura. Y aquí está, Erotic Cakes, Guthrie Govan. おはようございます。 いいお天気ですね。 日本語がわかりますね。 はい、少し。でもまだ上手じゃありません。 あなたはアメリカ人ですか？でも日本語がよくわかりますね。 よくわかりますね。 ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Which means... でもまだ上手じゃありません。 Guthrie Govan, Erotic Cakes, tortas eróticas. Acá eso tendría una connotación sexual diferente a la de que debe haber pensado el señor Guthrie Govan, ex guitarrista de Asia entre los años 2001 y 2006, como les dije. Bueno, estuve mirando un poco sobre lo que decía antes de Albert King, que tocaba un diddley bow. Es un instrumento original de África, se presume que del país de Ghana. Tiene una sola cuerda, o sea, lo puede hacer uno mismo. Por eso, como era tan pobre, evidentemente debe haber sido el primer instrumento que tocó. Y la cigar box guitar, la guitarra de caja de cigarros, bueno, en realidad es un instrumento de dos y hasta tres cuerdas como mucho. También un instrumento de pobre, por así decirlo, de gente ingeniosa también podríamos decir, más bien, ¿no? La falta a veces hace eso, que uno se vuelve ingenioso. A mí no me cerraba la idea de la cajetilla de cigarrillos, porque, bueno, es la que conocemos hoy día, que es pequeña, pero en el pasado, a principios del siglo XX y durante los años 1800, venían en cajas enormes, ¿eh? Como no se vendían los cigarrillos por cajetilla, como le decimos ahora, se vendían en cajas grandes que las vendían ciertas tiendas. Bueno, esas cajas las reciclaban, eran cajas resistentes, para hacer, se llamaban cordófonos. No eran propiamente guitarras, pero bueno, eran como un antecesor de la guitarra. Bueno, vamos a volver al señor Guthrie, que yo creí que era un eslovaco o algo así, no, nada que ver. Inglés, el señor, muy conocido por su trabajo como profesor de guitarra, como maestro y como colaborador de revistas como Guitar Techniques y Guitarist, donde escribía, que así se fue haciendo conocido hasta que consiguió grabar un demo. En el año 1993 ganó el premio de la revista Guitarist como mejor guitarrista del año. Empezó, bueno, como a veces empiezan estas cosas, mandando, como empezó Steve Vai, por ejemplo, mandando una transcripción a alguien de un solo medio difícil. Y bueno, en el caso de Steve Vai, él terminó tocando con Frank Zappa. En este caso, Guthrie Govan se convirtió en colaborador de la revista inglesa Guitar Techniques. Asia, bueno, ya van a escuchar lo que es Asia, No, vamos a pasar la primera época, uno de los primeros, entre comillas, de vuelta, supergrupos de los años 80 con Steve Howe en guitarra, uno de mis guitarristas favoritos, ex guitarrista de Yes en ese momento, Carl Palmer en batería, John Wetton, ex UK en bajo y no me acuerdo, Eddie Jobson en teclado y violín. Para mí fue un fiasco esa banda, pero bueno, no sé, yo venía acostumbrado a escuchar Yes y cuando salió el primer disco de Asia era una banda de rock FM, rock para adultos, que no me gustó. Es un Guthrie Govan, un típico exponente del shred, ¿no? De esta forma de tocar súper rápida. Y obviamente entre sus ídolos e influencias, él cita al señor Yngwie Malmsteen, que estuvo la semana pasada acá en el programa, y a Steve Vai, ¿no? Y también a Frank Zappa. Por ahí un poco en lo que acabamos de escuchar está esa cosa de no hacer el tema tradicional, ¿no? De un solo riff o riff puente y, no sé, estribillo, aunque sea un tema instrumental, sino de ir sacando partes así raras, por así decirlo, ¿no? Incluso hay un momento donde toca la guitarra con un sonido bastante percusivo, no sé qué efectos le habrá puesto. En el 2011 estaban de gira por Italia y a los Erotic Cakes, que es el nombre de su banda, les chorearon todo, pobres, ¿eh? Hay que reponerse de eso. Bueno, sus guitarras, Sur, una marca SUHR, una marca que la verdad que no conocía, y toca algo muy raro también, una guitarra Vigier fretless, una Vigier fretless guitar, ¿eh? Toca una guitarra sin trastes, ¿eh? Interesante, hay que hacerla esa. Bueno, y sus influencias más tempranas, Jimi Hendrix y Cream, Eric Clapton, ¿eh? Así que, bueno, salió del blues y terminó en el shred. Y ahora, ¿a dónde nos vamos, señor operador? Nos vamos a ir a una tanda publicitaria y a la vuelta continuamos con un doblete virtuoso, ¿eh? Guthrie Govan recién, se viene Teatro del Sueño, pero no por... o Sueño Teatral, ¿cómo sería Dream Theater? Ahora voy a buscar bien la traducción, el guitarrista John Petrucci. Nos vamos a la tanda y después seguimos en esto que se llama Guitarristas. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta

Como les decía, ahora viene Dream Theater, que no sé qué significa, teatro del sueño, sueño teatral, ¿cuál será la traducción? El guitarrista John Petrucci, otro de los tipos veloces. A veces es medio complicado traer cierta música al programa, no por una cuestión de gusto ni nada de eso, sino porque, a ver, para Dream Theater estuve buscando y tengo un límite de tiempo, no puedo pasar una de sus obras de 14 o 23 minutos o 12 minutos. Tengo que buscar algo que más o menos entre y que no sobrepase cierto tiempo. Porque aparte de la música, lo que está interesante también es hablar de quién tocó y por qué tocó lo que tocó y etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya saben. Así que bueno, elegí este tema que se llama Hell's Kitchen de un álbum del 97 que, bueno, después cuando me puse a investigar fue su álbum fracaso, por así decirlo. Su peor álbum, muchos problemas para grabarlo. Bueno, a la vuelta les cuento un poco más. Porque estuvieron metidos unos señores que no son músicos, son, no sé qué son, son ejecutivos, así se les llama. Y cuando los ejecutivos se meten creyendo que saben todo, por ahí destrozan la parte artística y termina sucediendo lo que casi sucede con Dream Theater durante la grabación de este disco, creo que se llamaba Beyond Infinity, el 97. Estuvieron a punto de separarse con tal de no grabar el disco, ¿no? De tan podridos que estaban de los ejecutivos que les metían presión para que hicieran una música vendible y que no era la música que hacían ellos. Y entonces les salió un híbrido, en su ambición por vender más, no los Dream Theater, sino los ejecutivos, consiguieron que pasara lo contrario de lo que ellos querían, vendieron menos, porque la gente que compraba los discos de Dream Theater no los compró porque no les gustó tanto. Así que, pero este tema, bueno, acá lo vamos a escuchar bien a Petrucci, también vamos a escuchar, presten atención, alrededor de los dos minutos más o menos, los dos primeros minutos, para quienes conocen a Rush, van a notar ahí una influencia, ¿eh? Y de hecho, bueno, los Dream Theater empezaron tocando covers de Rush y de Iron Maiden y les quedó muy bien, lo llevaron hacia otro lugar, pero les quedó. Así que vamos con Hell's Kitchen, la cocina del infierno, Dream Theater, el guitarrista John Petrucci. Thank you. Bueno, Dream Theater, John Petrucci, ahí acaban de pasar con Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Bueno, la banda se formó en 1985, eran todos amigos del barrio, por así decirlo, y estudiaron juntos en la Berklee School of Music. El núcleo duro de la banda era un bajista llamado y Portnoy. No me acuerdo el nombre ahora, Mike Portnoy, sí. Un baterista. A mí Dream Theater no es una banda que me atraiga demasiado, pero el batero me encantaba. Bueno, ganó 23 veces el premio a mejor baterista del mundo de la revista Modern Drummer, una revista muy influyente, casi como decir la Guitar Player de los bateristas. 23 veces seguidas, así que algo debe tocar. Dejó la banda en 2010, él quería tomarse un descanso de 5 años, después lo redujo un año y la banda le dijo, ni locos. Hubo ahí unas peleas, el cantante dijo, bueno, no, vamos a extrañar. Y hace el año pasado, sí, sacaron a Dramatic Turn of Events, no me sale la traducción, con el nuevo baterista Mike Mangini, que por supuesto dividió a los fans. Bueno, como les decía, tocaban covers de Rush y de Iron Maiden al principio, alrededor de los 2 minutos 30 de la canción que acaba de pasar, 2 minutos 50 y todo un pasaje que es Rush casi al 100%, se nota mucho. En el 91 entró el actual cantante después que echaron al anterior, que parece que se puso a payasear durante un recital gritando todo el tiempo Scream for me Long Beach, que es lo que gritaba Bruce Dickinson en el álbum en vivo del 84 de Iron Maiden. Terminó el recital y lo echaron a patadas. Bueno, les contaba que hubo muchos problemas con este disco de Dream Theater, porque bueno, justo en el momento que se iban a poner Falling to Infinity del 97, que se iban a poner a grabarlo, la empresa, la discográfica donde estaban, cambió de dueños y los ejecutivos que llegaron querían convertir a Dream Theater, una banda que tiene temas de metal progresivo, se llama esto, ¿no? Con influencias de la música progresiva de los años 70, del heavy metal, del speed metal, de Pink Floyd. Digo, se les ocurrió que querían convertirlo en un grupo exitoso a nivel comercial, ¿sí? Incluso contrataron al señor Desmond Child, un autor de canciones, co-compuso canciones con Kiss, con Aerosmith y con otra gente no tan bonita ni tan rockera, que es todos éxitos de la radio, 70 top 40 tenía Desmond Child. Bueno, lo llevaron para que grabara con Dream Theater, una banda que tiene, viste, temas como los de Yes, así de duraciones que en la época del vinilo hubieran ocupado un lado entero. Y bueno, gracias al fracaso de este disco, donde estaba este tema que la verdad que es buenísimo, lograron zafarse de la discográfica. Bueno, John Petrucci produjo prácticamente todos los discos de Dream Theater. Ha sido nombrado por la revista Guitar One el tercer más, en el top 10 de los 10 shredders más rápidos de todos los tiempos. En tercer lugar, fue invitado al G3 junto a Steve Vai, y tres veces creo que lo invitaron, Steve Vai y Joe Satriani. Bueno, algunas de sus influencias, bueno, tienen que ver con los grupos que acabo de nombrar: David Gilmour de Pink Floyd, Alex Lifeson de Rush, Steve Morse de los Dixie Dregs y de Kansas y de Deep Purple actualmente, Aldi Meola y Steve Howe de Yes. Usa una técnica de púa alternada, o sea, no todo es sweep picking, todo lo que se acaba de escuchar lo toca alternando abajo, arriba, así que toca realmente rápido y con mucho esfuerzo. Usa la guitarra de 7 cuerdas también, y en algunos pasajes de algunos temas, cuando toca en vivo, usa el apoyapié, un apoyapié especialmente preparado para la ocasión. Se lo hizo una luthier para poder seguir tocando parado, pero apoyando el pie izquierdo, para poder acomodarse la guitarra de cierta manera para tocar súper rápido partes muy difíciles. También está en el Liquid Tension Experiment, o estuvo, con el pelado de Peter Gabriel y de King Crimson, el gigantesco Tony Levin, y creo que el mismo porno y toca la batería ahí, empezó a tocar a los 8 años guitarras porque la dejaban ensayar a la hermana hasta tarde con el piano, entonces se la aprovechó y empezó a tocar la guitarra. Después la dejó, se pasó al piano y, por suerte para los fanáticos del metal progresivo, volvió a la guitarra a los 12 años de edad. Bueno, y escribió y colaboró para la Guitar World, que es la Guitar Player, sería la revista principal de guitarristas, o la pionera. La Guitar World sería la segunda. Así que bueno, ahí pasó Dream Theater. Ahora nos vamos a ir a un auspicio de bloque y después le cuento que vamos a estar escuchando. Vamos a bajar bastante, bastante la velocidad y nos vamos a venir para estos pagos. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ¿y con qué vamos ahora? Con un doblete folclórico nacional. En una época, cuando yo era niño, yo creía que el folclore era algo absolutamente argentino, que no existía otro folclore. El folclore era esta música que escuchábamos acá. Y el folclore en realidad es la música tradicional de cada lugar, ¿no es cierto? Lo aprendí de más grande, no de muy grande, pero lo aprendí. Bueno, el doblete, ¿con qué se viene? Atahualpa Yupanqui y Eduardo Falú. Vaya, vaya. Pasamos del virtuosismo de la velocidad del Jerez al virtuosismo del folclore bien, bien argentino, por así decirlo. Vamos a empezar con Atahualpa Yupanqui, Zamba del Grillo, una de sus 352 composiciones, una de las más conocidas del señor Don Atahualpa. Así que disfruten de estos 2 minutos y medio, creo que son, de la Zamba del Grillo. Bueno, wow, Atahualpa Yupanqui haciendo la Zamba del Grillo la semana pasada, o creo que el fin de semana pasada, hablando con Tayo Videla, el cantante de Grasshopper, que tocan este fin de semana en el Zoom de Alas, me decía, tenés que pasar los ejes de mi carreta, porque no puede ser lo que toca Atahualpa en esa canción, pero bueno, me preferí esta versión en la que no cantaba. Perdón, este tema en el que no canta, sino que solo toca y se escucha bien lo que hace, y que va a contrastar mucho con la pulcritud y la perfección técnica de quien viene después, que es Eduardo Falú, ¿no? Que digamos, mientras Atahualpa fue un estudioso de otras cosas, Falú se dedicó más a estudiar el instrumento y a mejorar la parte técnica. Bueno, Atahualpa Yupanqui en quechua significa el que viene de lejanas tierras para decir algo. Para quienes no lo ubiquen, si hay alguien por ahí que no lo ubica allá afuera, que puede haber, porque sé que tengo gente que me escucha que es muy chiquita y que por ahí los padres no escuchaban Atahualpa. Una de sus canciones que se hizo más famosa por quien hizo el cover fue El Arriero de Divididos, perdón, interpretada por Divididos, pero un montón de gente hizo covers de las canciones de... Qué feo queda decir covers, yo que ando criticando las publicidades de televisión que dicen minutos free, ¿no? Vengo a decir covers, pero bueno. Algunos de los que hicieron covers, Mercedes Sosa, Alberto Cortés, Pedro Aznal, Los Chalchaleros, Guaraní, Jorge Cafrune, Alfredo Zitarrosa, José Larralde, Víctor Jara, Ángel Parra, Jairo, Andrés Calamaro, Divididos, bueno, con su famosa versión del Arriero, Michael Laboa y Enrique Bumburi, el españolísimo Enrique Bumburi. El nombre real de Atahualpa Yupanqui, Héctor Roberto Chavero Jaram, nació en 1908 y murió en Francia en 1992, estaba de gira, se había operado el corazón en el 90-91 acá en Argentina, se fue de gira y dos días antes de tocar, se descompensó y falleció. Igual sus restos fueron repatriados y fue enterrado en nuestro país a pedido suyo, ¿no? Jugó tenis profesionalmente, boxeó también profesionalmente, se hizo periodista, fue maestro de escuela, tipógrafo y cronista. Pero sobre todo fue un buceador de la cosa argenta del interior, ¿verdad? De lo que era el interior, aparte en la época en la que él vivió. Recordemos que nació en 1908, imaginemos lo que era, qué sé yo, imaginemos el Bolsón en 1940. Si hoy recién somos 30.000, imaginemos hace 72 años atrás. Bueno, la Gopolo directamente ni existía, eran chacras nada más, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Estuvo incluso en una sublevación, la sublevación de los hermanos Kennedy en Entre Ríos, junto a Arturo Jaureche. Y bueno, era afiliado al Partido Comunista. Por esta razón estuvo prohibido en la época del peronismo, del 45 en adelante. Incluso él cuenta, bueno, tenía problemas en su mano, él era zurdo para tocar. Era zurdo, o sea, tocaba al revés, no solo era comunista, sino que era zurdo, daba vuelta a la guitarra. Y si no me equivoco, la policía le lastimó un dedo de la mano derecha. Él decía que, bueno, tenía. Le quisieron lastimar la mano derecha para que no pudiera rasguear. Y los ignorantes, porque son eso, digamos, o fueron eso, quienes lo maltrataron por, digamos, pensar distinto políticamente y por lo que cantaba. No, ni siquiera sabían que tocaba la guitarra al revés, entonces quisieron arruinarle el tocar la guitarra y no pudieron porque, bueno, le rompieron un dedo de la mano derecha que se le arregló, que igual él contaba que le seguía doliendo cuando hacía el si menor, como que le costaba armar y le dolía, pero bueno, y anduvo dando vueltas por ahí porque acá lo encarcelaron y lo persiguieron un poco. Así que no todas son rosas durante ciertas épocas que se cuentan como rosadas. Edith Piaf lo vio y lo invitó a actuar con ella en París. Anduvo de gira por todos lados, Colombia, Japón, Marruecos, Egipto, Israel, Italia. En 1967 se fue de gira por España y se terminó estableciendo en París. Bueno, como les decía, no eran 352 canciones, eran 325 canciones registradas oficialmente de su autoría. Una de las más famosas, El Arriero, que ya la nombré, esta Zamba del Grillo, Los Ejes de mi Carreta, que como contaba, bueno, la anécdota con Tayo Videla, viene aclarando Piedra y Camino. Y bueno, fue autor de varios libros, unos 10 o 12 libros. Más o menos. Quiero mandar un saludo muy especial a mi cuñada Judith Canela, que está escuchando allá en República Dominicana. Y una cosa que me olvidé de decir, la voy a decir ahora porque si no me voy a olvidar después, del señor John Petrucci, que tiene un video de guitarra, de enseñanza de guitarra, que se llama Rock Discipline, que me acuerdo que lo tuve en mis manos. Obviamente no pude tocar nada de lo que él enseñaba ahí. por una cuestión de lo que yo sé tocar y lo que él sabe tocar y transmitía, pero era muy buena la parte, la primera parte del DVD, la parte de warm up, la parte de entrar en calor, ¿sí? Para poder tocar ciertas escalas, para poder hacer ciertos estiramientos. Era muy interesante, muchos ejercicios físicos para ir estirando músculos y después para entrar en calor los músculos de la mano. Bueno, como les decía, ahora se viene el señor Eduardo Falú, este sí va a cantar. Van a notar la diferencia tanto en la calidad de la grabación como en podríamos decir, la calidad de la digitación, la sonoridad de lo que toca Falú, a diferencia de lo que era Atahualpa Yupanqui, ¿no? Falú, bueno, sí, más técnico, podríamos decir, por así decirlo, vamos a decirle más técnico, sí, para diferenciarlo. Así que ahí vamos con el señor Eduardo Falú y su tema Resolana. Que te libres de mí y recobres la fe. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Se ha roto entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor. No me guardes rencor, despedirse es tan cruel. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Y cuando el amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Don Eduardo Falú, nacido en 1923, todavía vive, sigue tocando, tiene 84 años y sigue tocando. Nació en Salta, su nombre verdadero, Eduardo, su nombre completo, mejor dicho, Eduardo completo, Eduardo Yamil Falú, libio, si no me equivoco, de origen. Su padre y su madre se apellidaban igual, aunque no eran parientes. Los dos se llamaban Falú. Nació en Salta, en el Galpón. A los 11 años empezó a tocar con la guitarra de un hermano mayor que él, Alfredo. Tomaba clases con un profesor y Eduardo ahorraban. Eduardo copiaba las clases y las prácticas de su hermano y pagaban un solo profesor, aprendían dos hermanitos. Bueno, una digitación impecable, ¿no? También un gran compositor y uno de los intérpretes en guitarra más famosos del folclore argentino. Debutó a los 17 años en radio. En esa época se usaba mucho esto de tocar en radio, las bandas se iban en vivo, no había tantas grabaciones y había que estar ahí, ¿eh? Había que pelarla en vivo frente a esos microfonotes que tenían. Y bueno, se empezó a curtir tempranito, a los 17 años. Después de un tiempo la familia se mudó y él conoció a Jaime Dávalos. Juntos co-compusieron un montón de canciones. Jaime Dávalos, bueno, un poeta que en su época, influido por Neruda y por Vargas Llosa, le dio como profundidad a la poesía del folclore, ¿no? Uno le dio profundidad, digamos, poética y el otro musical, ¿no? Son estos tipos que cambiaron un poco la cuestión del folclore hacia estudiar más la armonía y estudiar más la parte técnica y enriquecerlo, no dejarlo con lo básico que venía, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Llegó a componer cosas con Jorge Luis Borges, José Hernández, y con Ernesto Sábato, con quien creó el romance para la muerte de Juan Lavalle. Él contaba de cuando Casa Núñez, él ya se había hecho más o menos conocido, y Casa Núñez, que era una casa fabricante de guitarras de Buenos Aires, le mandó una guitarra de regalo, ¿no? La experiencia de abrir esa caja, el olor a la madera y todo lo que representaba una guitarra de tanta calidad como era una antigua Casa Núñez, para alguien que no podía comprarla. Después de ya viviendo en Buenos Aires, Francisco Estrada Gómez, un luthier que siempre se la pasaba experimentando en el armado de guitarras, le hizo su primera guitarra de doble fondo, ¿no? que la ideó Estrada Gómez y la construyó especialmente para Eduardo Falú. Bueno, ahí pasó este doblete folclórico nacional. Vamos a ir al cierre de auspicio y después continuamos con guitarristas. Auspició este bloque. Andaba yo pensando por la vida. Andaba preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, ¿y con qué vamos a seguir ahora? Primero con un aviso, señor Nick Tarvin, si estaba por ahí, quédese que viene el Arnes, ¿eh? Sí. Nos hicimos cargo de la amenaza y lo vamos a poner, ¿eh? The Darkness bajo amenaza hoy. No, mentira, pero sí, creo que llegamos. Vamos a escuchar el tema Graceland, del álbum Graceland del año 1986, del señor Paul Simon, el guitarrista, un africano llamado Ray Fiddy. Graceland. Ahí vamos, señor operador Diego Seone. As if I didn't know my own bed.

Contabilidad e Informática. Computación. Servicio técnico a domicilio. Cámaras digitales. Notebooks. Alarmas. Avenida Sarmiento 3300. El Bolsón. Teléfono 4491-623. Email. gigabyte@elbolson.com. Gigabyte. Seguridad e Informática. Señor conductor, no intente tocar escaleras al cielo mientras va manejando por una autopista a más de 120 kilómetros por hora. Y menos que menos intente tocarla con los dientes o con la guitarra sobre sus espaldas, al mismo tiempo que toma una curva y realiza distintos cambios de marcha. Bueno, Graceland, el segundo tema del álbum Graceland del año 1986 del señor Paul Simon, que estaba en la lona, venía de hacer Heart and Bones, creo que fue un musical, si no me equivoco, que fue un fracaso absoluto, totalmente desinspirado estaba, estaba en la lona emocional también, creía que había perdido la inspiración para siempre. Cuando andaba en el auto, estaba escuchando un cassette, sí, aquel viejo y querido cassette, para los que tienen edad suficiente para acordarse de cuando tenían que rebobinarlo con una Virome Vic, venía escuchando un cassette de unos muchachos africanos y dijo, ah, voy a inventar la world music. Y la verdad que le fue muy bien con este álbum, con Graceland, 5 platinos, quíntuple platino en Estados Unidos, vendió cerca de, no sé si 17 millones de copias a lo largo de los años, entre lo que vendió en Estados Unidos y en todo el mundo para la Rolling Stone. En el año 89 era el quinto álbum dentro de la lista de los 100 mejores álbumes de los años 80. En el 2012 para la misma revista, 71 entre los 500 mejores álbums de todos los tiempos. En el 25 aniversario, que se cumplió hace poquito, se reeditó y en Inglaterra entró en el top 10 de vuelta, ¿qué tal? Bueno, ¿qué más? Bueno, hubo alguna discusión con los Lobos por un tema, una cuestión de autoría que no quedó nunca aclarada, y introdujo a los Ladysmith Black Mambazo, un grupo vocal africano. El guitarrista, como les decía, Ray Chikapafidi, un músico africano de Sudáfrica, de, a ver si me sale la palabra, Bukanga, un estilo de música sudafricano que tiene que ver con música Zulu rural, ¿no? Tocaba en un grupo que se llamaba Los Caníbales, The Cannibals, y cuando esta banda se desbandó, Ray Firi fundó Stimela. Fue bastante criticado Paul Simon en su momento porque fue a grabar a Sudáfrica, en una época en que había bloqueo por la cuestión del apartheid, aunque tuvo el apoyo de creo que la ONU, ¿no? Por bueno, grabó con músicos negros en realidad de África, no con músicos blancos, y el apartheid ya estaba como empezando a resquebrajarse y llegando a su fin. Bueno, a ver, algunas guitarras que usa Paul Simon. En general, recordemos Paul Simon, el de Simon & Garfunkel, ¿no? Más volcado a la guitarra acústica. Petros Grand Concert One Model, Martin, las guitarras Martin acústicas muy lindas, las Ovation también, algunas Yamahas, una guitarra Taylor, Takamine, y como eléctrica Fender Stratocaster y Fender Jaguar. Todas guitarras feas las acústicas, Takamine, Yamaha, Petros, Ovation. Bueno, el bajista, porque el bajo de este tema también es muy característico digamos, tiene mucho peso en la canción, no es solo base, hace como una especie de melodía, es Pakiti Kumalo, que también otro sudafricano que después de grabar en este disco la pegó en Estados Unidos y terminó grabando con gente como Gloria Estefan, Herbie Hancock, Chaka Khan, Harry Belafonte y Cyndi Lauper. Acá en esta canción estaba tocando el bajo fretless, me parece, por el sonido que era. Bueno, y lo toca también en You Can Call Me Al, que fue el éxito más grande del disco Graceland. En esta canción también había una steel guitar, una pedal steel guitar, que estaba ahí por el fondo metiendo como unas pequeñas melodías, que la tocaba otro señor africano llamado Demola Adepoju. Bueno, a ver, estoy pensando qué vamos a hacer. Sí, me parece que le vamos a dar el gusto al señor Tarvin, si todavía está conectado, y nos vamos a escuchar Growing On Me, uno de los hits del primer disco de The Darkness. Así que vamos a disfrutar de esta banda que hacía como un retro rock, podemos decir, pero mainstream, muy exitosa a principios entre el 2003 y el 2005 en Inglaterra, sobre todo, y Europa. Vamos con The Darkness, Growing on Me. The Darkness, el guitarrista principal Dan Hawkins y su hermano Justin Hawkins, el del falseto, una banda muy influenciada por la banda desde los 70 y los 80. Justin Hawkins tiene como influencia hasta Def Leppard, AC/DC y Queen. De hecho, no sé si el primer este disco, que se llamaba Permission to Land, del 2003, o el que le siguió, estuvo producido por Roy Thomas Baker, histórico productor de los álbumes más famosos de Queen, del estilo Un Día en las Carreras, de la onda operística, digamos, ¿no? La voz de Justin Hawkins con ese falseto tan agudo. Hay un video, bueno, de este disco, el hit era, uno de los hits era I Believe in a Thing Called Love. Jugaban mucho con esta imagen setentosa de pantalones anchos, la forma de vestirse, ¿cómo se llama? Calzas tipo leopardo, ¿no? Y el video era bastante camp, bastante quiche, ¿no? El de I Believe in a Thing Called Love. Esta otra canción, Growing on Me, era otro de los hits de ese disco. Como les contaba, sacaron dos discos, Permission to Land y One Way Ticket to Hell and Back, que no vendió tanto como el primero. En el 2005, Justin Hawkins entró en rehabilitación y cuando salió de rehabilitación dijo: muchachos, no vuelvo. Y la banda quedó colgada. Bueno, se armaron algunos proyectos paralelos y sacaron un disco hace una semana, como les decía. Hot Cakes se llama, ya están los videos en YouTube, Nothing Gonna Stop Us y Every Inch of You, cada pulgada de vos, que se los recomiendo enormemente. Es en blanco y negro, pero no se lo pierdan si tienen YouTube. El primer disco vendió como 1,500,000 de copias al toque, como un rock bien clasicón, ¿no? Sería este. Yo diría que sí. Sí, rock clásico preparado para estadios, ¿no? Con esa cosa de grandeza que también la hacían en los recitales, ¿no? El cantante era bastante así flamboyant, por así decirlo. No sé qué significa esa palabra, pero suena lindo y por ahí se lo pueden imaginar, ¿no? Ropas así rasgadas y con telas muy largas y todo eso. En el 2005 estaban por grabar el segundo disco y el bajista se fue por una ventana. Él dice que lo echaron, el resto de la banda dice que se fue. Y entró el técnico de guitarra a reemplazarlo. Bueno, el guitarrista principal es Dan Hawkins, que lo pueden ver en algún video tocando una Gibson Les Paul negra, que es su guitarra clásica y su marca registrada, digamos, ante una pared de amplificadores. ¿Qué va a ser? Una pared de amplificadores Marshall, no queda otra. Bueno, también muy influido por el hard rock y el glam metal de los 70, ¿no? Bandas, qué sé yo, entre sus influencias: Led Zeppelin, Aerosmith, Def Leppard, Whitesnake, el primer Whitesnake, AC/DC, Queen, Motley Crue y una banda irlandesa llamada Thin Lizzy. Siempre quiso ser músico desde chiquito, empezó tocando la batería, después se pasó al bajo y finalmente le agarró la mano a la guitarra y le encantó. Había sido músico de sesión antes de The Darkness, que significa la oscuridad. Incluso había tocado para algo que nada que ver, la cantante Natalie Imbruglia. Bueno, se construyó un estudio con el dinero que hizo con The Darkness, un estudio de lujo en un barrio residencial, en Norfolk, en Inglaterra. Los Arctic Monkeys, por ejemplo, han grabado ahí. Bueno, como les decía, su guitarra característica es una Gibson Standard, que los fanáticos y él mismo la conocen como Duna. Les recomiendo que vean el video de I Believe in a Thing Called Love. Por ahí, para los que se acuerden, es un video re kitsch. Véanlo porque era muy divertido. Incluso creo que tenía unos efectos especiales espantosos, tipo como de los años 70 de la película Kiss contra los fantasmas. Bueno, como les decía, usa amplificadores Marshall a full, especialmente un modelo 1959, y también a veces en vivo usa un box de 30, el mismo que usa DH en U2. Pedales no mucho, un Tube Screamer de Ibanez TS-808 para hacer el sonido verdadero. O sea, toca bastante directo en realidad y usa cuerdas bastante gruesas, de 0.9, de 0.11, ¿no? Recordemos que las más finas arrancan en 0.9, él arranca en 11 y llega hasta 54 en la sexta. Así que bueno, ahí pasó de Darkness, dedicado al señor Nick Tarvin, que me lo había pedido. Y vamos a terminar la velada escuchando a Ted Nugent. Ted Nugent, un guitarrista americano que, bueno, fue muy exitoso en mediados de los años 70. Tocaba en una banda que se llamaba The Amboy Dukes, es el originario de Texas. La gente no sabía que era bueno tocarlo porque en The Amboy Dukes no se podía lucir. Y bueno, pegó 3 o 4 discos seguidos, 75, 76 y 77. Ted Nugent, Free For All y Cat Scratch Fever, que donde tenía varios hits. Bueno, es un rockero clásico también. Y vamos a escuchar un tema del año 82, ¿no? O sea, lo vamos a escuchar tocando rock clásico en su época, no como The Darkness y su revival. Usaba amplificadores Fender, pero bueno, lo característico de Ted Nugent es que es rockero, usa el pelo largo, así tenía en los 70 una pinta así muy sucia, pero es un republicano extremo, ¿no? En Estados Unidos, no republicano en buen sentido. Los republicanos estadounidenses no tienen buen sentido, ¿no? Son como la derecha más rancia y económica que apoya a los ricos. Aparte es cazador y aparte defensor del derecho a portar armas, ¿eh? Un lujo de rockero este Ted Nugent. Ustedes se preguntarán por qué lo trae. Bueno, por lo mismo de siempre, ¿la? Es así. A mí me gustó la música, en su momento lo escuchaba, después me enteré que era todo esto. No le quita méritos artísticos, creo, ¿eh? No vamos a ponernos como Marco Sanguini a hablar bien de los nazis acá, pero esto es rock, ¿no es cierto? Y bueno, es así, este programa es contradictorio en sí mismo y la realidad artística es contradictoria, ¿o no? Así que, bueno, es citado como una influencia del Straight Edge Movement, ¿eh? Que es Straight Edge, estar así, derecho sería, ¿no? O sea, nada de alcohol y nada de drogas. Este es otro de los que tocaba así toneladas de recitales por año. En los años 70 llegaba a dar 300 recitales por año. Para darse una idea de lo republicano que es Ted Nugent, ahora está tocando en una banda que se llama The Damn Yankees, o estuvo tocando, me estoy confundiendo de épocas, pero estaba tocando con un cantante country a quien conoció tocando en una base estadounidense en Irak, se fue a apoyar a las tropas en Irak. Y el 4 de julio del año 2008 dio su concierto número 6.000, Ted Nugent, ¿eh? Hay que tocar 6.000 conciertos. Uno que acá anda peleando para poder tener una fechita en el barrio y este que ya tocó más de 6.000 veces. Algunas de sus influencias, Jeff Beck, Jimmy Page, Elvis Presley, The Beatles, Los Yardbirds, Eric Clapton, Lonnie Mack, Stephen Wall, Frank Zappa y Muddy Waters, ¿eh? Aunque Frank Zappa en este tema no se note mucho. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que el cumpleaños de Alma siga, porque ahora me voy para allá y que me hayan guardado torta. Les agradezco por haber estado acompañándome hoy en Guitarristas. El programa, como dice, ya como ya dije una vez, ya que vamos a chorear y dar referencias. Como dice el señor Liberti, el programa sigue toda la semana. Pueden escucharlo en www.boa.fm. Entrar al listado de programas y ahí cuando entran a Guitarristas van a tener todos los programas que se han emitido de este show hasta ahora. Así que nos veremos la semana que viene. Búsquenme Facebook, Guitarristas Guga. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco. Espero que hayan disfrutado de la velada como yo la disfruté. Señor Diego Seona, será hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. No, no, no, Ted Nugent, del álbum de 1982, Nugent.